From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El principal órgano mundial de científicos del clima concluyó que es muy probable que el calentamiento global se deba a la acción humana y que posiblemente sea imposible detenerlo. Utilizando el lenguaje más fuerte hasta el momento, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, IPCC por sus siglas en inglés, predice el deshielo de glaciares, el aumento de las temperaturas y un mayor nivel de los mares. El presidente de la IPCC, Rajendra Pachauri, dijo: Tan solo quiero llamar su atención con respecto al hecho de que estamos, si se fijan en el lenguaje del resumen para los hacedores de políticas podrán leer esto, estamos en un sentido haciendo cosas que quizá no han sucedido en 650.000 años. Por primera vez, el panel también dijo que el calentamiento global ha sido la causa probable del aumento de la actividad de huracanes y ciclones durante los últimos 30 años. La copresidenta del grupo de trabajo de IPCC, Susan Solomon, advirtió acerca de más cambios inesperados si continúa la actual tendencia. Susan Solomon dijo: Si continuáramos emitiendo gases de efecto invernadero al nivel actual o por encima del mismo, esto provocaría más calentamiento y causaría muchos cambios en el sistema mundial, el sistema climático mundial, que muy probablemente serán mayores en el siglo XXI que en el siglo XX. A pesar de que el informe de cambio climático es el más pesimista hasta el momento, ya está siendo criticado por no ir lo suficientemente lejos. Se dijo que en un principio el panel había alcanzado un consenso de 99% de certeza sobre el vínculo entre la acción humana y el calentamiento global. Sin embargo, disminuyó su evaluación a 90% por supuestas presiones de China. Varios científicos también dijeron que las advertencias del IPCC sobre los niveles del mar podrían no estar actualizadas y ser demasiado optimistas. Los opositores a la ciencia del calentamiento global tuvieron su propia respuesta. El Instituto de la Empresa Estadounidense está ofreciendo a científicos y economistas $10,000 por escribir artículos que critiquen el informe de cambio climático de la ONU. El ofrecimiento del Instituto de la Empresa Estadounidense tuvo lugar al mismo tiempo que uno de sus principales financiadores, la gigante petrolera Exxon, anunció otro récord de ganancias. El jueves, Exxon señaló que logró ganancias anuales de $39,500 millones en 2006. Se trata de la mayor ganancia jamás lograda por una empresa estadounidense, superando el propio récord de Exxon en 2005. En Irak, al menos 60 personas murieron en un doble atentado suicida con bomba en la localidad de Gila el jueves, a la vez que otras 150 resultaron heridas. Mientras tanto, un nuevo estudio demuestra que el aumento de soldados en Irak podría ser de hecho el doble del número que se dijo en un principio. La Oficina de Presupuesto del Congreso dice que el verdadero aumento de soldados podría ser de 48.000. El cálculo se basa en la política del Pentágono de enviar unidades de apoyo adicionales además de los soldados de combate regulares. Al menos 15.000 soldados de apoyo tendrían que ser enviados, junto con los 21.000 que serán enviados a Irak. El mismo estudio también calcula que el aumento podría costar $27,000 millones durante el primer año, casi 9 veces más que el cálculo proyectado. Mientras tanto, en Capitol Hill, el general George Casey recibió críticas inesperadas el jueves durante las audiencias de confirmación para convertirse en el jefe del Estado Mayor del Ejército. Casey dirigió la guerra de Irak durante los últimos 3 años. En una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador republicano John McCain le dijo a Casey que realizó predicciones demasiado optimistas mientras implementaba una estrategia fallida en Irak. El senador John McCain dijo: And while I do not in any way question your honor, your patriotism, or your service to our country, Y a pesar de que de ningún modo cuestiono su honor, ni su patriotismo, o su servicio a nuestro país, sí cuestiono alguna de las decisiones y juicios que usted realizó en los últimos 2 años y medio como comandante de las fuerzas multinacionales en Irak. Durante ese periodo, las cosas se volvieron cada vez peores, y la situación en Irak puede describirse ahora como grave y en deterioro. Temo que nuestra ventana de oportunidad para cambiar de dirección se está cerrando. En los territorios ocupados, al menos 10 personas murieron en nuevos enfrentamientos entre las facciones palestinas de Fatah y Hamas. Más de 100 personas resultaron heridas desde que se rompió la tregua, que duró apenas 3 días. Volvemos a Estados Unidos. El Senado aprobó un proyecto de ley que aumentaría el salario mínimo por primera vez en una década. La medida concuerda con el aumento de $2.10 ya aprobado por la Cámara de Representantes, pero agrega nuevas reducciones de impuestos para empresas exigidas por la Casa Blanca. Podría pasar un tiempo antes de que se apruebe un proyecto de ley definitivo en ambas cámaras. Los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron que se oponen a vincular el salario mínimo con la reducción de impuestos. En otra noticia sobre el Congreso, el presidente demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, anunció planes de investigar la utilización de declaraciones firmadas por parte del presidente Bush, a través de las cuales se adjudica el derecho de ignorar o no hacer cumplir artículos de proyectos de ley que él mismo promulga. Conyers dice que la investigación se centrará en aproximadamente 150 de las declaraciones firmadas promulgadas por Bush. Desde que asumió el poder, el presidente ha emitido más de 800 declaraciones firmadas, una cifra superior a la suma de las presentadas por todos los presidentes anteriores. El gobierno estadounidense perdió un importante caso de deportación que data de la época del gobierno de Reagan. Un juez federal de inmigración desestimó los intentos de deportar a 2 estadounidenses de origen palestino por sus acciones hace 20 años, cuando presuntamente recaudaron dinero para el Frente Popular para la Liberación de Palestina. En 1987, el gobierno de Reagan intentó deportar a estos 2 hombres, Kader Hamid y Michelle Shehadeh, junto a 6 más, con el fundamento de que estaban vinculados con un grupo comunista. A estos hombres se los conocía como los 8 de L.A. Nunca fueron deportados debido a que un tribunal federal de apelaciones declaró que la ley anticomunista era inconstitucional. En un fallo severo que se hizo público esta semana, el juez Bruce Einhorn de Los Ángeles dijo que el gobierno violó los derechos constitucionales de los acusados en un caso que calificó como una vergüenza para el Estado de Derecho. Hamid habló con Los Angeles Times y dijo: "El gobierno gastó millones de dólares y miles de horas intentando deportarnos, y lo único de lo que nos acusaron fue de una actividad autorizada por la Constitución". En otra gran derrota legal para el gobierno de Bush, 2 hombres acusados de pertenecer al grupo palestino Hamas y de apoyar ataques terroristas dentro de Estados Unidos resultaron absueltos. Estos hombres, Abdelhalim Ashkar y Muhammad Salah, fueron acusados en un caso que ha llamado la atención por su dependencia de la inteligencia israelí. Los fiscales llamaron a los agentes de la inteligencia israelí el estrado y presentaron declaraciones que Salah hizo durante interrogatorios llevados a cabo por Israel. Los abogados defensores alegaron que esas declaraciones fueron obtenidas mediante coerción. En Florida, el gobernador Charlie Crist anunció que el estado abandonará el sistema de votación con máquinas de pantalla digital y en lugar de eso utilizará papeletas. El reemplazo del equipo, valuado en $30 millones, marcará el mayor rechazo del país a las urnas electrónicas hasta la fecha. El jueves, el senador Joseph Biden pasó su primer día como candidato presidencial demócrata pidiendo disculpas por sus comentarios sobre su colega senador y aspirante a la presidencia, Barack Obama. Biden suscitó controversia luego de calificar a Obama de ser el primer afrodescendiente que es parte de la corriente dominante, que se expresa con claridad, es inteligente, honrado y de buena apariencia. Biden estuvo en el programa radial del activista por los derechos humanos y ex candidato presidencial demócrata Al Sharpton. Sharpton le dijo a Biden: "Muchas personas interpretaron que debido a que Obama estudió en Harvard, las personas no ven a alguien tan bueno o honrado a no ser que estén menos involucrados en la lucha de la comunidad afrodescendiente". Y por último, legisladores de Dakota del Sur presentaron un nuevo intento de prohibir el aborto. La Ley de Protección de la Salud de la Mujer y la Vida Humana